verde de mi ventana, la nueva luz que me baña, me levanta, eso eres. Un filtro de un cigarrillo, es un primer estribillo para alegrar mi garganta que te canta. Eres todo lo que amo, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir. Eres todas las mañanas, la brisa que pasar la mañana, la tarde que es momentaria y me acompaña de brisa y de sol para encontrarte cuando se muere la tarde en un rincón de la luna y amarte todas las horas. Besos y caricias me hace sentir, solo recuerdo y soy muy feliz. Un día entero eso eres tú. Donde quiera que voy, donde estés, tu recuerdo es ternura, es dicha y placer. Yeah.